Ey, cabrón, es un man, mi shit. Once again, gang, gang, gang, gang. Maluma, baby. Uy, casi, casi, yeah. Estrelló la mionca, me distraje viendo las fotico de tu pose, yeah. Me gusta como ronca, ropa de diseñador, todo exclusiva. Qué chimba la nota de vos cuando dice que más ve. Hasta el amanecer. Una vuelta con la ciudad, pero sabe que termina en el bar. Una amiga tica oficial, pero sabe que la ropa. El cuerpo es trabajado, pero se puso teta. Y tiene el vicio de parcharse en sabaneta. Tenía un capo, pero se aburrió muy rápido. Le secuestró la camioneta. Solo quiere estar soltera, perreando y facturando. No somos culos, pero estamos vacilando. Tú bebiendo, yo quemando, yo acostado, tú brincando. Ninguno la parte como yo, por eso está llamando. Que no suba la nota, cuando te sientas loca. Te voy a quitar la ropa, hacértelo en la troca. Yo sé que a ti te gusta, y a mí que me provoca. Existo en la boca, bajo el efecto de y lo hacemos en la troca, amanecemos en la troca. Nos rociamos en la troca, donde sea entramos en troca. Baby, tú me tienes loco, loco, yo te tengo loca. Y a las 4:20 con Maluma se lo hundí en la troca. Qué chimba la nota de vos cuando dice que más bebé. Que vamos a tomar no amor, que esto es hasta el amanecer. Una vuelta por la ciudad, pero sabe que termina en el bar. Una amiga tica oficial, pero sabe que la rompa. Dirty boy. Hoy salgo de la casa aceita. De camino con el chip infectado. Con la capa porque no acostumbrado. Okay. Paparazzi, los flashes me tienen cegado. Me metí una pila, dale mami vacila. Que chimba el mezcal, pa'l carajo el tequila. Si vamos a quemar que sea de la más fina. Y si esto se termina que sea en tu barrio. Perdona, si esta noche se nos acaban los condones. Total y tomamos malas decisiones. Si tenemos hijos a mí sin cojones. No, mentira, mentira, mi amor, mentira. Que chimba la nota de vos cuando dice que más bebé. Hasta el amanecer. Una vuelta por la ciudad, pero sabe que termina en el bar. Una amiga tica oficial, pero sabe que la rompa diario. Hey, 420 malos. Ay, Dios santo, amor. De su hogar. Alicante. Dios santo, me voy a dar un roce en la troca. Le voy a quitar el chofi. Me caí pa' Medallo y Medallo a Cali, eh.